Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Maldonado realizó una asamblea para considerar la memoria de gestión y el balance general de la institución y allí también generar un informe que oportunamente había redactado el Consejo Directivo de ADEON, el cual fue presentado a los concurrentes de esta asamblea. Para saber el resultado de lo que allí se obtuvo y a su vez también hacer mención a una comunicación que por escrito ha llegado a nuestra mesa de trabajo bajo el título La Asamblea General Ordinaria Anual, reunida en el día de la fecha por una unanimidad, resuelve. Queremos saber aspectos que tienen que ver con el contenido también de esta misiva y es por eso que estamos en comunicación telefónica ahora con el presidente de ADEON, con Marcelo López. ¿Cómo te va, Marcelo? Buen día. Buen día, Jorge. Buen día a la audiencia. Ando bien, sí. Espero que ustedes también. Bien, gracias por atendernos y contale a los oyentes aspectos que tienen que ver con la asamblea que realizaron. Es más o menos ahí como leíste, todos los años a esta altura, la última semana de julio, nuestro estatuto del sindicato nos obliga, de alguna manera, a rendirle cuenta a los trabajadores y a las trabajadoras municipales, ¿no? Del último año de gestión, pero no solamente de gestión, sino, como bien lo leías vos ahí, el balance de la institución y desnudar un poco también los fondos, ¿no? Ahí previamente la comisión fiscal se reúne con la dirección o con la responsable de finanzas, con la Secretaría de Finanzas, con la contadora también del sindicato, y bueno, ahí ya te digo, se muestran los diferentes fondos del salón, del fondo fijo, hay otro fondo de la Comisión de Salud, las cuentas en el Banco República y demás, porque como nosotros decimos, ¿no? Hay que vivir rindiéndole cuenta a los trabajadores y a las trabajadoras municipales que son los que sostienen este sindicato. Y eso, bueno, no es que vino con nosotros o se ha hecho costumbre a partir de que llegamos nosotros. Se hizo siempre. El tema que yo recuerdo que hace unos años atrás estas asambleas las hacían entre 12, 14, 18 afiliados, en la cual yo participaba también. Nosotros dijimos que es la principal asamblea del año, por lo tanto debíamos de crecer en convocatoria y en la insistencia con los trabajadores en una época bastante difícil, que ya todos lo sabemos. Es más, la semana pasada no estaba todavía reintegrado el 100% del colectivo municipal a sus tareas, ¿verdad? Los sectores en todo el departamento. Asimismo tuvimos una muy buena participación, arriba de los 200 trabajadores, que no es poca cosa, ¿no? Y agradecer públicamente, ya lo hicimos ahí en la asamblea, a nuestros ex compañeros y compañeras de Yahoo, que muy amablemente nos prestaron su instalación ahí para poder estar un poco más cómodo y separado y no estar tan como aglomerados, que todavía no está la cosa como para estar bajando la cortina en cuanto a los cuidados y eso, ¿no? Pero está nosotros muy conformes con la asamblea, se votó por unanimidad, allí pudimos también desarrollar y profundizar ese convenio colectivo que hace unas cuantas semanas atrás terminamos de cerrar con la administración de Antigua, que ya pasó por, ya está inserto lo que va a ser el presupuesto departamental, que ya de alguna manera fue votado en la Junta y seguramente debe andar por Montevideo a esta altura, en el Tribunal de Cuentas, ¿no? Y para su retorno y volver a discutirlo acá. Nosotros pensamos que claramente por las conversaciones que hemos tenido con los referentes, con los cargos de confianza que el intendente delega para que integren la mesa de negociaciones, sabemos que ese presupuesto y que está ahí adentro de nuestro convenio se va a votar. ¿Qué decimos con esto? Que bueno, también en esa resolución que mandamos a todos los medios, por supuesto a ustedes les llegó, que ya la habrán leído y demás, con la atención y con una alerta que nosotros le pedíamos a los trabajadores y a las trabajadoras de seguir de cerca no solamente nuestro convenio, sino, bueno, este presupuesto, que muchas veces se vota algo y no voy a decir algo que no se ha sucedido, ¿no? A veces para que se cumpla, como cualquier cosa en la vida, ¿no? Un decreto, una ley, están las leyes, a veces no se cumplen las leyes, hay decretos, a veces no se violan, y bueno, pero va a depender de nosotros, los trabajadores municipales, hacerle un seguimiento para que se cumpla y estar muy atento a los desmadros que hay en cuanto a las injusticias que se cometen permanentemente con este tipo de gobierno, atropellando la carrera funcional del trabajador municipal y atropellando los derechos de nuestro colectivo, muchas veces dando discusión donde hay que dar, pero bueno, el trabajador sepa que debemos estar alerta para combatir todas estas cosas que nos hacen daño, porque al fin y al cabo, si bien nosotros no estamos contra el trabajo siempre, lo hemos manifestado siempre, lo hemos dicho, bienvenido la nueva mano de obra para el departamento, pero bueno, que no avasallen y no pasen por arriba con resoluciones que sí, de repente el intendente las tiene allí decretada a través del pasado presupuesto, y que mucho de este presupuesto, muchos artículos van a continuar, como este artículo 30 que nosotros lo hemos denunciado permanentemente, como el ingreso por la fundación a ganar, ahí vemos nosotros y nos manifestamos en contra de todos esos abusos a la cual claramente dañan el día a día del trabajador y la trabajadora municipal en las tareas, ¿no? En las tareas, para lo que entramos, en el salario, ¿por qué no? Y bueno, un poco de eso fue la asamblea. Ahora, Marcelo, volviendo un poquito atrás en tu conversación, justamente el convenio que se firmó, entre otras cosas, hace mención a una reestructuración en lo que tiene que ver con el escalafón administrativo, y por lo que nos decía Miguel a veces hace unos días, se busca justamente actualizar ese escalafón y hacer justicia con funcionarios de muchos años que se han visto postergados en lo que tiene que ver con la posibilidad de algún ascenso. ¿Es así? Sí, no sé lo que hablaste, Miguel, yo no pude escuchar la nota, pero no solamente lo administrativo. En este documento que nosotros firmamos... A ver, Marcelo, yo cuando te digo administrativos, te digo de funcionarios municipales, sean administrativos, sean de servicios, pero lo que él decía, que a nivel de los diferentes escalafones se buscaba la manera de hacer justicia con gente que hacía mucho tiempo que estaba postergada en la posibilidad de mejorar justamente en su escalafón. Claro, nosotros decimos que es mejor hacer que decir. Lamentablemente voy a hacer un dicho medio campero, ¿no? Nos hemos quemado con leche, vemos la vaca y disparamos. Porque nosotros, una cosa es lo que digan y lo que escriban, y otra cosa es lo que llevan en el día a día. En esta negociación que llevamos adelante, más de 20 mesas de trabajo, con 21 temas que le presentamos nosotros en nuestra plataforma reivindicativa, se discutieron todos los temas, y ahí quedaron cosas, compromisos atados, por ejemplo, volviendo al tema de esa pregunta que le hiciste al director de Recursos Humanos, para el tema de los escalafones y reordenar un poco la carrera, se va a comenzar a trabajar en un manual de gestión de tareas, que ya hay fecha, se va a comenzar en enero del año que viene, hasta julio del mismo año, ahí se va a ver y se va a tratar entonces el todo lo necesario para la hora, los requisitos, digamos, para el ascenso, ¿verdad? Terminar un poco con el acomodo, con el clientelismo, con el dedazo, que nosotros no hemos manifestado en contra de eso, se lo hemos dicho desde el intendente a Miguel Abella, ya que lo nombraste, y al doctor Tisera, que es el otro que integra la mesa de negociaciones, intentar, bueno, generar las mismas condiciones para todos los trabajadores y trabajadoras del departamento. Por eso es también que ahí, en este documento, valioso documento para nosotros, ¿no? Si nosotros no lo hubiésemos entendido así, no lo hubiésemos firmado. Nosotros queremos volver a que se nos vuelva a capacitar, que haya una calificación del trabajador y la trabajadora municipal, y así poder hacer carrera y concursar por esos lugares que sabemos que van a quedar, porque también se logró un buen incentivo jubilatorio que se va a poner a punto a partir del año que viene, y por lo hablado con Recursos Humanos van a andar entre 400 y 500 compañeros y compañeras que se van a acoger al retiro, al incentivo jubilatorio, y esos lugares Nosotros decimos que hay que cubrirlo a través de la mejor forma, transparente, cristalina, como debe ser, ¿verdad? Ahora, Marcelo, hay algo que no me queda claro. ¿Están conformes con el convenio que firmaron ustedes o no? No. Nosotros lo dijimos en la Junta Parlamentaria cuando fuimos invitados a exponer ahí a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, lo dijimos en la Asamblea y lo hemos dicho en todo el departamento en las recorridas previas a esta gran Asamblea General, armando asambleas, valga la redundancia, informativas, sectoriales, como le llamamos nosotros. Nosotros lo que firmamos fue, de acuerdo al momento coyuntural que se está viviendo, firmamos un convenio necesario, esa es la palabra. Cuando nos preguntaron desde la Junta de Departamento, ¿ustedes están conformes con esto? Bueno, que lo digan los trabajadores, pero ¿para ustedes es bueno o es malo lo que firmaron? Bueno, eso lo dirá el tiempo, lo dirán los trabajadores y las trabajadoras municipales. ¿Por qué digo el tiempo? Porque dejamos atado muchos temas, muchos capítulos para adelante, porque todavía no se ha puesto operativo este convenio colectivo. Y bueno, vamos a ver si hay buena voluntad política de parte del intendente para respetar lo que firmó con este gran colectivo municipal en el departamento, porque a ver, ¿qué pasa? Nosotros en plena negociación, por eso el dicho de campero que decía, y por eso lo que yo decía, que una cosa es hacer y otra cosa es decir y otra cosa es hacer. Nosotros en plena negociaciones, cuando Marcelo, necesito ir redondeando porque tengo otra entrevista que está esperando. Cuando nosotros estábamos negociando, como lo aconseja la 18.508, la ley de negociación colectiva con los públicos, estábamos negociando de buena fe, por decirte algo a vos y a la audiencia, a todos los municipales que pueden andar por ahí escuchando, en marzo nos saca una resolución el intendente con contrataciones directas por ese artículo 30, y en abril nos saca otra. Y también ni hablar de las resoluciones acomodando a familiares y amigos y pagando favores políticos, en la cual nosotros, ahí hubo como un quiebre en la negociación, y esas cosas tiran por el piso toda buena fe, toda negociación y todo compromiso que se haya firmado. Por eso nosotros de acá alertamos una vez más a las compañeras y compañeros municipales a estar atentos, que bueno, que va a depender pura y exclusivamente de nosotros si el intendente se tuerce o no respeta lo acordado con este sindicato. Bueno, tendremos que entonces ver qué herramientas tenemos como para que se nos respete, ¿no? Bien. Y no se nos siga pasando por arriba como generalmente acostumbra este intendente cada vez que gobierna el departamento. Marcelo López, presidente de Adeón Maldonado, gracias por esta charla, muy amable. Gracias a ustedes, estoy a la orden, Jorge. Buena jornada, hasta pronto. Chao. Frecuencia abierta.